Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Continuamos nuestras entrevistas con Jesucristo durante su segunda venida al mundo. Estamos ubicados en Nazaret, el lugar donde Él nació, y junto a la vieja sinagoga del pueblo, donde Él estudió. Porque usted estudió aquí, me imagino. Bueno, estudiar, lo que se dice estudiar. Sí. No, el rabino nos enseñaba algunas cositas de la ley, pero como éramos muy traviesos, no le poníamos mucha atención. ¿Y dónde realizó sus estudios superiores? ¿Cuáles estudios superiores? Bueno, me refiero a filosofía, teología. Tal vez consiguió una beca en Qumran, ese monasterio a orillas del Mar Muerto que ya era famoso en su tiempo. ¿Qumran? Sí. Qumran. Ah, eso está muy lejos de aquí. Además, que yo sepa, allí solo llegaban los hijos de las familias de Jerusalén. Juan Bautista sí estuvo allí, pero yo no conocí ese desierto. Entonces, Jesucristo, ¿dónde estudió usted? En ninguna parte. Yo no pude estudiar. Mis padres eran muy pobres. Bueno, al menos en la sinagoga les enseñarían lo elemental, ¿no? En la sinagoga nos enseñaban la ley. Pero la ley está escrita en hebreo. Y nosotros hablábamos arameo. Entonces el rabino iba traduciendo y nos hacía repetir y repetir y repetir. Pero usted sabía leer. Como tú dijiste, Raquel, lo elemental. Pero ¿no fue aquí, en esta misma sinagoga de Nazaret, donde usted se puso a leer un texto de un profeta, creo que de Isaías? Te cuento un secreto, Raquel. Ese texto yo me lo sabía de memoria. Es mi profecía favorita. Bueno, entonces llegué, pasé adelante, desenrollé el pergamino y comencé. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envía a los pobres para anunciarles la buena noticia. Ay, le confieso que nuestra audiencia debe estar bastante confundida, porque si usted no sabía leer, ¿cómo sabía escribir? No, yo no sabía escribir. Los sacerdotes y los escribas eran los que controlaban los libros. ¿Pero no recuerda el caso de la mujer adúltera? Cuando usted se puso a escribir en la tierra. No, un momento, Raquel. No. ¿Qué escribir ni qué nada? Me puse a hacer palitos como los presos, haciendo tiempo hasta que aquellos viejos hipócritas se fueran. Entonces, señor Jesucristo, y discúlpeme si lo ofendo, ¿usted era prácticamente analfabeto? Pues no me ofende, Raquel, no. Porque todos los campesinos de mi tiempo, y sobre todo las mujeres, no leían ni escribían nada nunca. Mi madre no sabía ni el rabito de la letra Alef. La Virgen María, bueno, quiero decir, María sin Virgen, analfabeta también. También, Raquel. Mira, yo estoy asombrado porque en estos días he visto que niños muy pequeños, que las niñas leen, saben escribir. ¡Ah, caramba! ¿Cuánto ha cambiado el mundo en estos años, verdad? Disculpen. ¿Qué pasó? Esperen, ¿es usted Raquel Pérez de Emisoras Latinas? ¿Eres tú un periodista de la competencia? No, chica. Soy un fan de estos programas. Sí, me gusta cómo habla Jesucristo. Gracias. Sí, duro, siga metiendo candela, siga así, eso está muy bueno. ¿Me das autógrafo, por favor? Raquel. Un autógrafo. Raquel, ¿qué me está pidiendo este muchacho? Ah, que le firme en ese cuaderno. ¿Que le firme? Sí, que le escriba su nombre ahí. Ah, bueno, sí. Eso sí lo sé escribir, claro. Tome este lapicero. A ver, mi padre José me enseñó esas cuatro letras. A ver. Espera. Gracias, Jesucristo, my brother. Lo guardaré como un tesoro. Gracias. Y siga metiendo candela, siga así. Y ustedes, amigas y amigos oyentes, ¿quieren también un autógrafo de Jesús? No tienen más que llamar al 144-000. 144,000. Continuamos en breve. Emisoras Latinas, Raquel Pérez, Nazaret. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.